Está escuchando, no, no se preocupen. No lo ve, pero ahí está el muchacho. Ahí él está por ahí, trabajando. Entonces, estoy preocupado porque a la gente, bueno, también está escrito, ¿no? Pues, ¿por qué me preocupo? Si la Biblia dice que el afán de este mundo y el amor por las riquezas han hecho que la palabra se ahogue y se queme en muchos. O sea, eso está escrito, eso está profetizado. Y Dios va a ir limpiando, pues también a su pueblo. De todos modos, la cizaña y el trigo tienen que ir creciendo juntamente. Y al final de la siega, ¿qué van a hacer los ángeles? Separar lo bueno y lo malo. Acuérdense que en el final de los tiempos, el Señor va a separar a la izquierda. ¿Quiénes va a poner a la izquierda? A los cabros y a la derecha, a las ovejas. Y a los de la derecha dirá, venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros. Pero a los cabros les dirá, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Mire, tremendo, ¿no? ¿El reino fue preparado para quién? Para los benditos de su Padre. Y el infierno fue preparado para el diablo y sus demonios. Pero también irán ahí los malditos que no creyeron en el Señor Jesucristo. Ah, me gustaría saber cuántos aquí son ovejas. Los que no son ovejas, entonces son cabras. Levanten la mano. Levanten la mano las cabras. Ah, bueno. Porque si es cabra ya no se puede hacer nada por usted. Dice la Biblia, las ovejas, mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Las cabras, nada. Las cabras son rebeldes por naturaleza. Entonces, a veces la prueba, a veces la dificultad, a veces los momentos difíciles hacen que la gente se aparte. Pero quiero mostrarles por la Biblia. Miren por favor Isaías 45. Quiero mostrarle aún la soberanía de Dios en los momentos difíciles. Y todo, todo, absolutamente todo, obra para lo bien, los que conforme a su propósito han sido llamados. Isaías 45, versículo 5. Cuando lo tenga, dígame amén. Eso es. Isaías 45, versículo 5, y lo vamos a leer hasta el 7. La escritura dice, yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa del nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Quién es el que hace la adversidad? ¿Quién es el que hace la paz? O sea que los momentos difíciles suyos, ¿quién los creó? Que Dios haya usado nuestro pecado, nuestra rebeldía, que haya usado lo que haya usado, pero el que lo creó fue Dios. ¿Y para qué Dios hace todo esto? Para que se sepa de dónde nace el sol hasta donde se opone que no hay Dios fuera de él. O sea que en los momentos difíciles, ¿quién los creó? Dios. Por favor, mire Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés está después de los Salmos. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Vea, familiarícese con su Biblia. Léala todos los días y verás que usted va a ser un experto buscador de la Biblia. Eclesiastés 7. Versículo 13. Eclesiastés 7:13 dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo torcido? Perdón, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Versículo 14. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Mucho versículo, hermano. ¿Para qué viene la adversidad? ¿Para qué viene el bien? Ah, usted llega a un momento en que está bien, está gozándose. Hablemoslo de la parte financiera, porque yo sé que esto toca muchas cosas. Y lastimosamente uno escucha unas barbaridades en cuanto a este tema. Pero hablemos un momentico de la parte financiera. Hay momentos donde usted ha estado bien, donde se puede ir a pasear, donde le puede decir a la mujer: ¿sabes qué? Hoy nos vamos a comer al interior de la casa. No, nos vamos a un buen restaurante, vámonos para paladar. Un paladar, un platico sencillo puede costar 30 mil pesos. Pero eso sí, ya, exquisito. He ido muchas veces a paladar. Bendito Dios, nunca he pagado. Todas las veces que ellos me han invitado. Pero vea, elegante. Y usted a veces se puede ir y darse este gusto, ir para allá. Y a veces usted piensa que el dinero es su todo. Que, ay, el que tiene dinero tiene la vida, aleluya. Pero viene la adversidad. Empiezas a perder. Empiezas a ver cómo las finanzas van siendo cortadas. ¿Sabes para qué viene el momento del bien y el momento de la adversidad? Para que entiendas que no hay nada fuera de Dios. A ti no hay dinero que te sacie, a ti no hay amor que te sacie, a ti no hay mujer que te sacie, no hay hombre que te sacie. El único que puede saciar nuestra vida hambrienta, nuestra alma hambrienta, es Dios. Y para eso viene el momento, la adversidad, para que entiendas. Mire, en Isaías dice: para que se sepa que no hay Dios fuera de mí. Él crea la paz y hace la adversidad. Para que se entienda que no hay Dios fuera de él. Y aquí dice la Escritura: ¿quién puede enderezar lo que él torció? El único que puede enderezar lo que él torció es él. No hay nada. Segundo. En el día del bien, ¿qué hay que hacer? Gózate. Y en el día de la adversidad, considera, piensa, evalúa. Y a través de eso vas a hallar que no hay bien fuera de él. No hay nada fuera de Dios. Vamos a ver un ejemplo de esto. Salmo 73. Cuando uno está en el colegio le enseñan algo y después dice ejemplo. Entonces vamos a ver un ejemplo de alguien que a través de la adversidad, a través de un momento difícil, o sea, vio que no había nada fuera de Dios. El Salmo 73. Y aquí habla de un hombre llamado Asaf. Y Asaf empieza diciendo esto: ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Pero con Israel. No, no, mire la segunda parte, dice: para con los limpios de corazón. Déjeme comentarle quién era Asaf primero. Asaf era un músico. Era uno de los salmistas en el tiempo de David. Era uno de los que dirigía la alabanza. Era uno de los que le cantaba a Dios e inspiraba al pueblo para que le cantaran a Dios. O sea, usted lee el libro de Crónicas y encuentra que Asaf tenía una banda excelente. Tenía como 400 cantores. Bueno, usted se imagina un grupo de alabanza con 400 cantores. O sea, me gusta que las voces se escuchen. Más maluco la música hoy en día. Usted escucha una guitarra chillar y no escucha lo que canta el tipo, hermano. Pero es tan lindo cuando usted escucha un coro y escucha cuando se canta. ¿Han visto aquí cuando para la música y cantamos nosotros? Y a veces los dirijo yo que no canto. Imagina que los dirigiera alguien que canta. Se escucharía hermoso. Pero bueno, no nos garroteemos. Y Asaf hacía eso en el templo. O sea, yo diría, eso debería de saciarlo a él. Pero él empezó a ver algo. Miren lo que empezó a ver él. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que empezamos a mirar lo que otros tienen. Y menospreciamos lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y Dios es bueno. ¿Queda claro eso? ¿Cómo es Dios? Bueno. Ahí porque a veces tuerce las cosas. Él es bueno. Y Dios tiene un propósito. Mire, no estaba bien que hablemos de mí, pero quiero hablar un momentico. Todo lo que ha pasado en el último año, todo lo que ha venido. Y en estos días estaba hablando con el pastor Javier y me dice, ¿cómo va todo? Y le digo, él me dice a mí cuando yo lo llamo, ¿cómo estás, Javier? Y me dice, bien para no preocuparte. Él me preguntó, entonces yo le dije, bien para no preocuparte. Entonces él me dice, uy, ¿cómo así va la cosa? Bien, hermano, porque todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas me ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. Y yo le decía a Javier, todas las pruebas que han venido tienen dos propósitos. Primero, que yo entienda que en esas cosas soy más que vencedor por medio de Jesús. Yo soy más que vencedor en el hambre, en la tristeza, en la desnudez, en el naufragio, en esto. Soy más que vencedor. Y segundo, para que yo entienda que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ah, ¿para qué vino la prueba? Para que yo entienda que soy más que vencedor. ¿Y para qué viene la prueba? Para que yo entienda que ya nada me puede separar del amor de Cristo. ¿Que a mí me mueve la plata? Hermano, Dios, eso sí, me ha tenido que limpiar. Porque ustedes saben de lo que uno venía, de predicar que el dinero era casi todo. Qué tristeza, pero yo usaba el púlpito para predicar de un Dios que no era el Dios de la Biblia. Y le llamaba a ese Dios Jesús. Pero en el nombre original se llama Mamón. Terrible. Pero yo entendí eso. La prueba viene para dos cosas. Para que yo entienda que soy más que vencedor. Y para que yo entienda que nada me puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pero Dios es. Hace la paz. Crea la adversidad. Da el bien. Y da la adversidad. Eso leímos en Eclesiastés. Para que el hombre no halle nada fuera de él. Entonces, Asaf de todos modos empieza diciendo, Dios es bueno. En cuanto a mí, en mí, versículo 2, casi se me deslizan mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Está contando el testimonio. Porque tuve envidia. ¿Cuál fue el problemita de este hombre? Tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Hombre, ¿cómo así, hombre? Yo sirvo a Dios, yo canto a Dios, yo dirijo la alabanza. Mire cómo estoy. En cambio, miren esos impíos sin ser turbados, alcanzaron riquezas. Y ahora que me estoy viendo el capo, mire, man, cómo tira plata, hermano. Y uno, a veces teniendo que doblar la rodilla, Señor, la provisión, pues. La comidita para mis hijos. ¡Qué señor, pues! El hombre que empezó a ver la prosperidad. Es que hay un problema cuando uno empieza a ver lo que Dios le da a otro. Porque nuestro corazón, entonces que Dios, ellos sí, yo qué, pues. Y eso empezó a llenar el corazón de Asad y empezó como a desviarlo. Porque lastimosamente, hermano. Lastimosamente, uno piensa que la vida de uno consiste en lo que tiene. Y Jesús enseña, ¿estoy en contra del tener? No. Aún la misma escritura dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, hay momentos donde Dios puede darnos abundancia. ¿Y qué tienes que hacer? Disfrutar. En el día del bien, goza del bien. O sea, cuando hay que disfrutar. Y Dios puede darnos. No estoy en contra del tener. Pero tenemos que entender eso. Ahí no está nuestra vida. O sea, que usted va y visita la casa de un hermano y ve que tiene un televisor plasma de 42 pulgadas. Y usted con el televisor Challenger de hace 10 años, de 14 pulgadas, y para que le pueda dar imagen, tiene que patearlo, pegarle por un lado. ¿Cómo es que? Y le tienen que subir allá al techo. ¡Ey, ahí, ahí, ahí! ¡Eso es ahí! ¡No, no, no se mueve! Y el tipo con su plasma y con el aparatico de DirecTV. Eso de DirecTV es sensacional, hermano. Usted coge y no se puede ver el partido. No, o sea, llega a su casa y devuelve y ve el partido. Y usted se ve por acá cuando ¡gol de Colombia! Y viene acá con el aparatico y lo devuelve. El partido que están transmitiendo en directo lo devuelve. Y se lo puede ver. Y solamente lo puede recargar por 15 mil pesos. Y le dan como 3 meses gratis. No, sensación. Y usted va a la casa y ve televisor DirecTV. Cuando va y ve que el hermano tiene una cama grandota, colchón Pullman, y duerme en los brazos de Morfeo, y usted duerme en los brazos de su feo. Uno a veces, ¿qué siente? Envidia, bueno, pero ese es el hermano. Bueno, gloria a Dios, es hermano. Dios lo ha bendecido. Pero esos impíos, hermano, los que no son cristianos, ni oran, no leen la Biblia y prosperando. Y Asal le dio como un recelo, hermano. ¿Cómo es posible? Y mira lo que sigue diciendo Asal. Esos impíos no tienen congojas como por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Oiga, logran con creces los antojos de su corazón. ¿Está como ofendido o no? Como Piedro. Mire, yo con una trompetica oxidada. Los impíos pueden comprarse las trompetas que quieran. Y yo soy el que sirvo a Dios. Yo me la paso orando. Y entre más oro, más de gracias. Parece como el cuento, ¿no? Que el tipo iba en el carro, se le sale una viejita y por no estrellarla a la viejita, se sale de la carretera. Ah, no, no, no, ¿cómo es que es? No es la viejita, sale el perro, ¿no? Y el tipo por no estrellar el perro se sale de la carretera, se estrella con el poste se le cae encima al carro y cuando se baja el perro lo muerde. Ah, pero ¿cómo es posible? Todas las desgracias me vienen a mí. Señor, dame la unción de Ezequías. No me dé la unción de Job. Ezequías, donde ponía la mano, prosperaba. En cambio, Job, todas las desgracias. Pero ¿sabe que gente como Job entendió eso? Que Dios es el que hace la paz y es el que crea la adversidad. Que Dios es el que trae los momentos buenos y también los momentos difíciles. Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. O sea, el nombre de Jehová bendito. Y seguía yendo al culto, hermano. Hermano, ¿por qué no? Usted no sabe todas las que me han pasado. Ay, Dios. ¿Será que es el único? Miremos primero de Pedro 5, sin perder el Salmo 73. Primera de Pedro, está casi ya al final de la Biblia. Versículo 9. Está hablando de que el diablo anda como león rugiente buscando a quién. De orar. Es instrumento de Dios para traer adversidad. Y dice, al cual resistí firmes en la fe. Primera de Pedro 5:9. Al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Cuáles padecimientos? Los mismos. ¿O no dice la escritura así? Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Dios para qué usa el padecimiento? Para fortalecernos, para afirmarnos y para establecernos. O sea, que la adversidad es buena. Mire, por favor, Santiago 1. Mientras Job bendecía, mientras Job adoraba en el momento de la prueba, ¿nosotros qué hacemos? Se maldecimos, renegamos. Cuando la mujer de Job le dice, maldice a Dios y muérete, y dice, hemos de recibir de Dios el bien y no el mal. O sea, usted todo lo que quiere es el bien. Hemos de recibir de Dios el bien. También el mal. Ay, pero ¿por qué será que no me cae ningún contrato? Porque Dios te está enseñando que fuera de Él no hay nada que te satisfaga. Primera. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Cuando venga la prueba, que hay, ¿cómo hay que estar? Gozosos. Ah, tampoco le estoy diciendo que bailen una pata, ¿no? Pero hermano, manténgase. Que nada lo quebrante. Pablo le escribe a los filipenses, regocijados en el Señor. Regocijados en el Señor. No, regocijados en el Señor. Siempre. Otra vez os digo. Y él lo estaba escribiendo desde un hotel en Cancún. Al lado de la playa. Cada que movía la mano le traían el agüita de coco. Bien adornado. ¿Ustedes creen que Pablo estaba escribiendo? O sea, regocijados en el Señor siempre en la playa en Cancún. Estaba en la cárcel. ¿Y lo habían metido en la cárcel? Por predicar el Evangelio. Y ahí la Biblia dice que nosotros también tenemos que gozarnos y padecemos como cristianos. O sea, si nos viene lo difícil por ser cristiano, gloria a Dios. Pero nosotros a veces la prueba no la asimilamos. En la prueba a veces maldecimos, renegamos, nos quejamos. El pueblo de Israel había salido de Egipto con mano poderosa. Habían visto milagros gloriosos. El Señor le dio la liquidación de 400 años de esclavitud, porque despojaron a los egipcios y salieron con grandes riquezas. Y salen con mano poderosa, ven milagros. Mientras a los egipcios se les moría el ganado, ellos en la tierra de José estaban bien. Mientras la tierra producía piojos, en la tierra de José bien. Mientras había tinieblas oscuras en Egipto, en sus casas había luz. Y ellos vieron todas esas maravillas, vieron el mal, la mano de Dios. En el día del bien, gozaban del bien. Pero cuando venían, ustedes ya saben, salen con mano poderosa, los egipcios los apuran y dicen, ay, ¿cómo así que nos están sacando? ¡Ay, tome este vestido, tome estas alhajas, pero váyase, váyase, porque vamos a perecer todos! Imagínense, ahí había que estar victorioso y cuando ellos salieron, cantaban y glorioso. Faraón como que reacciona, pero dice, ay, Dios, ¿yo qué hice? Yo dejé ir a esta gente y armó a su gente, se fue con los caballos. Con los carros iban armados, y ustedes saben, Dios abre el mar, el pueblo de Israel pasa en seco, cuando los egipcios van cruzando, las aguas se cierran, ellos después de que pasan el mar rojo cantan, Jehová es mi cántico, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi salvación, levántate Jehová, sean esparcidos tus enemigos, ahí en Éxodo 15 está todo ese cántico, pero unos momentos después llegan a una tierra y no había agua. Ah, sí, llegan y hay agua. Pero ¿cómo estaban las aguas? ¡Amargas! ¡Ay, maldita sea! ¡Nos trajiste a este desierto para matar! ¿Me viene la prueba? Y a veces somos igualitos a los israelitas. Maldecimos, nos quejamos. Cuando, nos trajiste para matarnos de hambre, les cayó el maná. Más adelante, maldito, ya estamos aburridos de este pan seco. Queremos comer carne. Uy, a Dios le dio. Le dio como su ira santa. Y le dice a Moisés, le voy a dar carne hasta que le salgan por la nariz. No le voy a dar carne para que coman ni un día ni dos, sino hasta que se sacien, se cansen y le cojan odio a la carne. Porque es que en los momentos difíciles no nos gozamos. En los momentos difíciles no decimos Jehová Dios, Jehová quitó el nombre de Dios bendito. En los momentos difíciles no decimos hemos de recibir de Dios el bien y el mal, ¿no? En los momentos difíciles no decimos ¿quién puede enderezar lo que él torció? En los momentos difíciles nosotros no reconocemos su soberanía. Nosotros no reconocemos su gloria. Nosotros no reconocemos que Él nos está perfeccionando, afirmando y estableciendo. Nosotros no estamos reconociendo que Él está formando a Cristo en nosotros. Nosotros lo único que a veces nos importa es el bien. Pero esos bienes espirituales que Dios está haciendo a través de la adversidad, que está trayendo a través de la prueba. Por eso Pablo decía, regocíjese en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjese. Estaba en la cárcel. Y no estaba en la cárcel por malo, estaba en la cárcel por predicar el Evangelio. Y mire lo que él les escribe a los Efesios, el capítulo 3. No me vaya a perder el Salmo 73, porque vamos a volver a Sat. Efesios capítulo 3. Esa también la escribió desde la cárcel. Efesios capítulo 3, versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo, mire. Claro, los hermanos podían ver a este Pablo por donde mete la cabeza. ¡Ay, le dan, hermano! No, este evangelio como que no, esto como que no es. Y Pablo dice, yo oro y pido a Dios que ustedes no desmayen a causa de mis tribulaciones. Las tribulaciones mías decía Pablo, son vuestra gloria. Ven que el pastor le pasa algo y ¿qué dicen? No, ese man está bajo maldición. Uy, las maldiciones generacionales los están persiguiendo. Está en pecado, hermano. ¿Por qué no se gozan? Si a veces las tribulaciones nuestras tienen que ser la gloria de ustedes. Amén. Por lo cual pido que no desmayen, decía Pablo. Y acuerden, ese, él no lo estaba escribiendo desde la terraza de un hotel 5 estrellas, al lado de una piscina, gozándose de las vacaciones. Estaba en la cárcel. En cambio nosotros, vemos lo que nos pasa a nosotros y vemos lo que pasa a los impíos. A esa gente le va bien, hermano. A esa gente le va bien. Cuando los amigos de Job vinieron y le dijeron, es que usted va a estar en pecado, él hizo una apología y él demostró que a los impíos les iba bien. No, es que usted tiene que revisar su vida, está en pecado. Si fuera por el pecado, los impíos estarían mal, estarían llevados, pero les va bien, prosperan. Y esa palabra de prosperidad es que les va bien económicamente, pueden comprar sus cosas. No a todos, pero a algunos sí les va bien. Y eso es lo que empezó a ver Asad. Yo sirvo a Dios. Yo canto en la iglesia. Yo soy líder. Y mire cómo me va. Pero los impíos no son turbados, no se preocupan de la muerte, les va bien. Y con creces cumplen los antojos de su corazón. Y yo a veces quiero irme a comer una pizza. Y ni siquiera para eso, hermano. El testimonio de este hombre es duro. Pero sigamos leyendo. Y sigue diciendo Asad, de los impíos, versículo 8, se mofan, hablan con maldad y hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento del Altísimo? Es aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, y mire ya lo que empieza a decir. Estos impíos, sin ser turbados, acumularon riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, si yo hubiera sabido que, hermano, vivir para Dios traía problemas y los impíos acumulan riqueza, yo no me meto en esto. En vano he limpiado mi corazón. Uy, qué tristeza. Lógicamente, vamos a ver cómo él reconoció que el día del bien hay que gozar del bien y en el momento de la adversidad hay que considerar. Y él entendió que todo eso había venido para que él no hallara nada fuera de Dios. Para que él entendiera que lo más importante que nosotros tenemos es a Dios. Y sigue diciendo Asa, versículo 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Mira la vida del hombre. He sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Yo sé que él aquí está exagerando, pero bueno, dejémoslo. Si yo dijera, hablaré con ellos. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él entendió que el fin de los impíos iba a ser malo. Vea, me fascina leer el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis me ayuda a entender por qué Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Usted alguna vez ha leído alguna novela o algún libro? Hay personas que les gusta leer el final y leen el final. Y si leen el final y les gusta, disfrutan leyendo el libro. Porque, hermano, los escritores a veces son trágicos, ¿no? Han visto, pues las novelas son escritos. Y a veces cogen a la tipa y la desgracian, hace que pierdan todo. ¡Ay! Pero lo último, se encuentra con el príncipe azul y vive feliz para siempre. Lógicamente en los cuentos de hadas eso no se cumple. Pero si usted lee la Biblia y dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y uno empieza a ver el final que hay en Apocalipsis. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor. Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor. Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. Y yo leo Apocalipsis y ve que Dios está enjugando nuestras lágrimas. Cómo Dios nos recompensa. Cómo vamos a estar con Cristo toda la eternidad. Y yo digo, Señor, vale la pena sufrir aquí. Porque mi fin va a ser bueno. El de condenación perpetua. Yo no quiero vivir con los impíos. No importa que ellos acumulen riqueza. No importa si a mí me toca vivir del pan necesario. Eso es. Si también me toca vivir con abundancia, vivo con abundancia. Porque he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi necesidad. Yo sé tener abundancia, yo sé padecer escasez. En todo y por todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe? Asad entendió cuando entró al santuario que el fin de los impíos iba a ser malo. No importa que yo sufra aquí en la tierra, mi fin va a ser bueno. Yo voy a escuchar la voz de Jesús que dice, venid bendito de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para nosotros. Yo voy a estar en ese cielo, hermano, donde el cordero y el león se van a acostar junticos. Donde los niños, ¿saben cuáles van a ser el juguete de los niños? La víbora. ¡Ay, qué bonita culebra! Y el niño va a jugar con el cascabel de la cobra. Imagínese, Asad dijo, yo entendí el fin de ellos. El fin de ellos va a ser de gracia eterna. El fin de nosotros, hermano, va a ser el paraíso. Vea, no me importaría nada. A mí no me importa. O sea, si yo estoy con él, ya no me importaría nada. Usted sabe por qué Habacuc pudo decir, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no hayan frutos, aunque los campos no den su cosecha, con todo yo me alegraré en Dios mi salvación, porque mi vida no son las vides, mi vida no son los campos, mi vida no son los rebaños, mi vida es Él, mi vida es Cristo. Asad dijo, yo entendí el fin de ellos. Asad empieza a reaccionar, aunque es no sean turbados, aunque no tengan congojas, aunque amontonen con crezos los antojos de su corazón, el fin de ellos va a ser perdición. Él entendió eso. Perdón, ¿usted entiende eso? ¿Usted entiende que aunque aquí le toque padecer, su fin va a ser glorioso? Vamos a estar con Cristo todos los días de nuestra vida. Dice la Biblia, no va a haber necesidad de sol, porque el Cordero será nuestra lumbrera. Aquí donde estamos ya nos estamos asando por el calor, pero no va a haber necesidad de sol. El Cordero Jesús va a ser nuestra lumbrera. ¿Usted se imagina una eternidad con Él? Nuestro fin va a ser bueno, y dice la Biblia que aunque hayamos padecido un poco, el Señor mismo nos fortalecerá, afirmará y establecerá. A Él sea la gloria. Él está trabajando en nosotros. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Dios está formando a Jesús en nosotros. ¿Quiere una riqueza más grande que esta? ¿Quiere una riqueza más grande que esta? Si te vienen los millones, disfrútalos. Y si me quieres invitar a disfrutar de lo tuyo, yo me dejo invitar. Y si a mí me toca, hermano, vivir bien, vivo bien, y algunos de ustedes los voy a llevar a disfrutar. Hermanos, ¿qué tal si nos hacemos un cultico por allá en Santa Marta? ¿De dónde? Los invito a todos. Yo contrato el avión y nos vamos todos. Vamos y disfrutamos. Si nos toca, pero si nos toca padecer, va a llegar el momento, hermano, va a llegar el momento donde el cordero me apaciente, donde el cordero quite el dolor, donde el cordero enjugue mis lágrimas, donde el cordero me diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. No importa lo que venga, no importan las pruebas. En el día del bien gozaré el bien, en el día del mal consideraré, pero entenderé que todo esto es para que yo no halle bien fuera de mi Dios. Si viene la paz, gloria a Dios, si viene la adversidad, entenderé desde que donde nace el sol hasta donde se pone que no hay Dios fuera de él. No, eso es lo que yo quiero que usted entienda. No hay nada más glorioso que Cristo, hermano. No hay nada más glorioso que Cristo. Él es el único que nos puede saciar. Versículo 18. Hasta que entrando en el santuario entendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente. Perecieron. Se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, Señor, lo admito. Y en mi corazón sentía punzadas por la envidia. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Mire, a pesar de la envidia, a pesar de que casi se resbalan sus pies, a pesar de lo torpe, a pesar de lo que había vivido, a pesar de las punzadas producidas por la envidia, yo siempre estuve contigo. ¿Sabe por qué? Porque tú me sostuviste. Le tengo que explicar otra vez que el que es de Dios es de Dios. El que está en su mano nadie lo puede arrebatar. Le tengo que explicar que el que es de Cristo no hay nada que lo pueda separar de su amor. Hambre, tristeza, desnudez, naufragios, lo alto, lo profundo, lo presente, lo porvenir. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, nada. Él me sostuvo con su mano derecha, dijo Asaf. ¿Cuánto han sentido que Dios los ha sostenido con su mano derecha? Vea, si fuera por mí, si fuera por mi voluntad, hace rato hubiera caído. Oiga, yo no me escapo de esos bichos, ¿no? Allá en la nueva, allá cuando estábamos allá, los adornos de la iglesia eran las avispas. Cuando estábamos allá, hasta el nido, hermano, y ahorita que venimos acá, me voy de este barrio. ¿Será que Dios nos quiere sacar del barrio? Aquí en Guacandá nunca han faltado las avispas, ¿sí, hermana Gabrielita? Cuando desbarataron el techo de su casa, hasta los bomberos tuvieron que llegar para matar todas las avispas que había. Hermano, y eso me recuerda a la ley que dice: yo le envío mis avispas para que los pique. No, no, no, no, no. Pero bueno, dejemos a los animalitos en paz. Asaf reconoció que Dios lo sostuvo. ¿Alguien aquí puede reconocer que Dios lo ha sostenido? ¿Cuántos años llevas de cristiano? 20. Es que nada, hermano, es Dios el que se ha sostenido. Amén. Aquí la gloria no es suya. Aquí la gloria es de él. Aquí yo no le voy a decir: hágale, hermano, hágale, usted puede, usted va a aguantar. No, nadie aguanta. Si no es Dios el que nos fortalece, no aguantaríamos. Este mundo es difícil. Este mundo es bárbaro, hermano. y estar en esta naturaleza todavía carnal, que tiende hacia lo malo, que tiende a renegar. A veces nosotros somos vendidos al pecado, ¿no es así? Pero Asaf dijo, Dios me ha sostenido. Entonces ya llevo 18 años en este camino y Dios me ha sostenido. A mí el que me ha sostenido es Dios. Si no es porque el Cordero me ha pastoreado, hermano. Si no es porque estoy en la mano de Cristo, yo hace rato hubiera resbalado. ¿Y usted? Creo que también. Ay, dice Asaf, tú me sostuviste, tú me tomaste con tu mano derecha. Versículo 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Aunque esto fue duro trabajo, aunque hubo esto, aunque hubo aquello, me recibirás en gloria. Mira el versículo 25. Aquí es donde él llega a la conclusión. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Asaf, Dios le hizo comprender que el bien y el mal, Dios los creó. Que la paz y la adversidad, que el bien y el momento difícil, Dios los creó para que nosotros entendamos que fuera de Él no hay nada. Lo único importante que tenemos es a Él. Hermano, Cristo es lo más glorioso. De su plenitud tomamos todos. Nosotros estamos completos en Él. ¿Necesitas algo más para estar completo? Satanás se fue a dar una vueltica. Cuando se presentaron los ángeles delante de Dios, Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, pues de rodear la tierra. Y le dice, entre eso que viste y observaste, ¿has considerado a mi siervo Jot que no hay otro como él? Varón perfecto, recto. Ay, señor. Pero Dios, ese hombre es así porque usted lo ha bendecido, usted le ha dado todo. ¿Sabe? Dios sabía que Jot había entendido que lo único importante para la vida de Jot no eran los 600 camellos, las 300 cabras, no era su campo, no eran sus 10 hijos, no era su mujer. Jot había entendido que todo eso había sido añadidura, que lo más glorioso era Dios. Y él dice, quíteselo. Ese hombre sabe que de mí recibe el bien y puede recibir el mal y no va a maldecir. Ese hombre es un hombre íntegro. ¿Por qué? En su corazón ha entendido que no hay nada fuera de mí. Y Asaf, después de todo este análisis, ¿qué dijo? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Edgar Rocha cantó una canción que me fascina. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Se acuerdan? Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Lo más hermoso es Dios. Asaf lo dijo. Asaf, después del momento de su prueba, entendió que no había más glorioso que Dios. En el día del bien, ¿qué vas a hacer? Gozar del bien. Y en el día de la adversidad, ¿qué vas a hacer? Considerar. Porque Dios hizo lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Nada va a saciar tu vida, nada. El único que puede saciar tu vida es Cristo. Nada más. Sí, Señor. ¿Quiere que lo terminemos? Porque él va a terminar. Sigue en el Salmo 73, pues. Él aquí habla, yo lo entendí, Señor, fuera de ti no hay nada. Pero sigo en mi naturaleza. Mientras esté en esta tierra, voy a seguir en esta carne. ¿Y qué pasa con mi carne? Desfallecen. Mi corazón y mi carne van a seguir sintiendo estas cosas. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Quién es tu porción? ¿Sabe por qué Asad dijo esto? Asad era un levita. Y no era un levita al trabajo, levita al esfuerzo, levita a la responsabilidad, no. Él era de la tribu de Leví. Y cuando Josué tomó posesión de la tierra, a la tribu de Dan le dieron su parte. A la tribu de José le tocó lo suyo. A la tribu de Rubén le tocó su heredad. Pero a los levitas no se les entregó. Y Dios les dijo a los levitas, yo soy su heredad. Yo soy su porción. A los levitas, a los que servían a Dios, ¿quién era su porción? ¿Sabe? Como que Asad en un momento había desviado su mirada. Y como que mi porción es esto, mi porción es tener un carro, mi porción es tener aquello. No está nada de malo tenerlo. A mí me gustaría tener carro 0 kilómetro. Me gustaría montarme en un carro nuevo, pero mío. Me gustaría. Si lo tengo, gloria a Dios. Y si no lo tengo, gloria a Dios, hermano. Yo no tengo problema. Para mí esa no es mi porción. ¿Mi porción quién es? Dios. Asad por un momento pensaba que había desviado su vida. Como que mi porción son los bienes. Pero cuando él entra al santuario, cuando él entiende que fuera de Dios no hay nada. Él dice, Señor, yo voy a seguir en esta carne. Mi corazón va a seguir desfalleciendo. Yo tengo que admitirlo. Me gustaría que llegara el día de mi redención. Me gustaría que llegara Cristo. Me gustaría que llegara el momento de la glorificación. Yo quisiera ser librado de este cuerpo. Pero mientras esté aquí, Señor, voy a proclamar algo. Mi porción eres tú, la roca de mi fortaleza, la roca de mi corazón y lo que me pertenece, eres tú. Pregunto, ¿será que habrá algo mejor que Dios? ¿Será que hay algo mejor que mi Cristo? Vaya, búsquelo. Recorra mar y cielo y no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Por eso yo a mi Cristo no lo bajo de este púlpito. Por eso mi mensaje va a ser Cristo. Nada en este mundo va a saciar. Aquí, pastor, ore por mí. Yo voy a orar por ti, voy a orar por tus necesidades, créame. Pero siempre voy a orar para que en cada situación tú encuentres la gloria de Cristo. Tú te encuentres con ese Cristo glorioso para que veas que tu porción no es tu casa. Pregunto, ¿cuando se muera se va a llevar la casa? ¿Se la va a dejar a sus hijos? Gloria a Dios. ¿Cuando se muera se va a llevar el carro? No, hermano. ¿Cuando se muera se va a llevar los millones que está acumulando en el banco? Pero cuando te mueras, ¿sigue con Cristo? ¿Cuando te mueras, sigues con Cristo? Ay, hermano. ¿Quién es tu porción? ¿Quién es tu porción? Aleluya. Y él termina con una sentencia aquí en el versículo 27. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Tú lo destruirás. Pero en cuanto a mí. En el versículo 2 dice, casito se me reparan los pies. En el versículo 28 dicen, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Cuál es el bien para mí? Él. ¿Quién es el bien para mí? Él. Él entendió que cualquier situación es para que vea que fuera de Dios no hay bien. El acercarme a Dios es mi bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza. ¿Y sabe qué voy a hacer? Voy a contar todas sus obras. Voy a contar que el bien y el mal vienen de Él. Voy a contar que Él crea la paz y crea la adversidad. Voy a contar que recibí de Él el bien y el mal. Él es bendito por los siglos de los siglos, porque todo esto ha acontecido para que yo entienda que fuera de Él no hay bien. Fuera de Cristo no hay bien. Mi único bien es Dios. Mi único bien es mi Cristo. Lo único maravilloso es Él. Ya puedo entender por qué David decía, aunque padre y madre me dejaren, con todo Él me recogerá. Si lo perdiera todo, hermano, lo tengo a Él. Hubo unos misioneros que salieron para el Ecuador, en el Ecuador los mataron. Todo obra para bien. Sus 5 mujeres se pusieron los pantalones y dijeron, lo que vinieron a hacer nuestros esposos, los continuamos nosotros. Mi hermano, hicieron una obra maravillosa. Hay hasta una película contando esa historia. Pero una de esas mujeres escribió lo que uno de sus esposos dejó en el diario. Y ellos sabían que iban a ser sacrificados y este hombre escribió esto. No es tonta la persona. No es tonta la persona que se sacrifica por lo que no puede retener. Para poder ganar lo que no puede perder. No es tonta la persona que entiende que nada de eso me va a hacer feliz. No es tonta la persona que está dispuesta a perder todo eso, que en algún momento no lo va a retener. Usted aquí no puede retener nada. Pero hermano, Jesús dijo, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pero el que gana su vida, la perderá. Por eso no es tonta la persona que sacrifica lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Cristo el Señor. Cristo el Señor. No lo puedes perder. Él es mi bien. Yo lo he puesto como mi esperanza. El Señor es mi fortaleza. Él es mi porción. Él es la fuerza de mi corazón. Y he puesto al Señor como mi esperanza. Contaré todas sus obras. ¿Cuántos van a contar las obras de Dios? ¿Cuántos van a contar que usted ha entendido que nada lo puede saciar? Solamente el Cristo bendito, el Cristo de la gloria, el Cristo precioso. Amén. ¿Qué tal si oramos? Y si te viene la prueba, te vas a gozar. Si te viene el bien, vas a disfrutarlo. Si te viene el mal, vas a considerar y vas a entender que fuera de Dios no hay nada. Fuera de Dios no hay nada. Fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo no hay nada. Eres lo mejor. Eres lo mejor. Padre, yo oro para que mis hermanos no desmayen en la fortaleza, en la adversidad. Yo oro, Señor, para que ellos entiendan la soberanía tuya. Por favor, oh Rey de Gloria, hemos de recibir de Dios el bien y no el mal. Que ellos entiendan que tú eres un Dios soberano. Que ellos entiendan que aún todos estos momentos difíciles los van padeciendo nuestros hermanos en todo el mundo, Señor amado. Pero después de haber padecido un poco de tiempo, el Señor nos afirmará, el Señor nos fortalecerá, el Señor nos establecerá. A Él sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria. Que mis hermanos no desmayen, que mis hermanos no desmayen en los momentos difíciles. Padre, yo te pido, muéstrales que por más que ellos quisieran enderezar lo que tú torciste, no lo pueden enderezar. Pero que han de gozar del bien, han de considerar en el momento difícil y van a encontrar que fuera de ti no hay nada. Que se gocen cuando se hallen en diversas pruebas. Que puedan regocijarse en el Señor siempre, que puedan regocijarse en el Señor siempre, que puedan regocijarse en el Señor siempre. Padre, muchas gracias, porque tú eres nuestro bien. Que nosotros entendamos que nuestra porción eres tú. Que nosotros entendamos que el fin de los impíos será perdición, pero que el fin de nuestro será glorificación. Tú enjugarás toda lágrima que hemos brotado. Padre, no habrá necesidad de nada, porque tú mismo nos pastorearás, Cordero glorioso. Gracias te doy por eso. Nuestro fin será el mejor. Por eso puedo decir, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada, nada deseo en esta tierra. Nada deseo en esta tierra. Nada deseo en esta tierra, Señor amado. Tú eres mi porción y mi bien para siempre. Tú eres mi porción, Señor amado. Muchas gracias te doy, porque tú fortaleces la fe de mis hermanos. Tú le dijiste, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La fe de mis hermanos no va a faltar, porque nosotros tenemos un intercesor glorioso que se llama Cristo el Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Regálale ese fuerte aplauso al Señor. Él es mi bien y mi porción para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues ya saben dónde nos estamos reuniendo. Si usted encuentra a alguno de los hermanos que no sabe, lo ubica, ¿ok? Aquí estamos estrechitos, pero gloria a Dios. Dale gracias a Dios.